Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes 9 de la noche, repetición del programa domingo 10 de la mañana y el podcast en iVoox y en la web de la 97.7 Radio. Entramos en el último mes de programa, ya que en agosto tendremos vacaciones, pero volveremos en septiembre. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, muchas noticias. Tenemos preestreno a la vista. Uh-huh. Bueno, dos preestrenos a la vista. Y además, películas importantes, ¿no? Que de las que tenemos que hablar. E incluso ciclos. Hay ciclos de verano. Ciclos, películas. Y hoy dedicaremos dos homenajes. Uno a una actriz que cumple nada más y nada menos que 100 años. Y el otro homenaje a alguien que nos ha dejado. Mítico allá por los años 70 y 80, que bueno, personalmente para uno y para mucha gente que ahora mismo tenemos entre los 35 y 45 años, fue un mito en nuestra época. Un hombre que se dedicaba en sus películas a dar mamporros, pero no eran mamporros cualquiera. De él hablaremos también en la recta final del programa. Bueno, se dice que fue el creador de ese género, ¿no? Sí. El género de los mamporros. Un hombre que con su humanidad, que era verdadera, porque con todo lo grande que era, esto de verdad te transmitía, ¿no? Un espíritu en el que podías confiar en él. Ojalá hubieran más Bud Spencers, ¿no? Ojalá. En los tiempos que vivimos. Ojalá los haya. Bueno, pues tenemos también que hablar, como no, de la taquilla y de los estrenos, así que rápidamente nos vamos a hablar primero del dinero, de la taquilla. La taquilla. La taquilla que tiene un nuevo y esperado número uno. ¿Cómo no? Pixar y Disney venían fuerte. ¿Y de qué manera? Con su Buscando a Dory, que en su primer fin de semana ha recaudado 2,9 millones de euros. Pero si hay que hablar, desde el miércoles, que fue su estreno, en los 5 días, más de 4,2 millones. Alfredo, un auténtico éxito, tanto aquí como en los Estados Unidos. Hacía ya bastante tiempo que no se daba una cifra en primera semana como la que ha conseguido Buscando a Dory, porque estamos hablando de casi 800.000 espectadores. Muchos. En su primer fin de semana. Vamos, otras películas taquilleras estaban haciendo 400.000, ¿no? Aparte, veníamos de una taquilla muy flojita. Este pasado fin de semana el total fueron 6,2 millones. El anterior fueron apenas 3 millones de euros. Bueno, estamos hablando de más del doble. Si ponemos el foco en el análisis de las 20 primeras películas, veremos que de 6 millones de euros recaudados, esperando a Dory, buscando a Dory, se lleva iba gran... esperando porque hacía falta, ¿no? Hacía falta, aparte de ser una auténtica, una nueva joya de Pixar. Bueno, pues esta película ha hecho 2.900.000. Uh-huh. El fin de semana. El 50% de la taquilla de todas las taquillas de este fin de semana. Luego, creemos que es merecida, por un lado, es merecida porque nos parece muy bien que la genialidad de Pixar, cuando decidieron que este personaje secundario continuara para tener su propia película, lo han hecho con bastante éxito. Ojalá llegue a los 800 millones de dólares que hizo en su momento. Seguro. Aparte, es una película que se suele mantener bien en la taquilla. Sí. No pega bajones bruscos cada semana. Bueno, o sea, se mantiene bien a nivel económico. Seguramente que pasará de las 18 semanas, ¿no? Todo el verano. Sí, hasta septiembre fácilmente y perfectamente puede llegar a los 14, sí. 15 millones como mínimo, perfectamente aquí en nuestro país. El libro de la selva en este momento se mantiene en la taquilla. Otro éxito de Disney también. Con 11 semanas, uh-huh. O sea que buenos pronósticos. Y podría llegar eso a los 800 millones que a la industria de Hollywood les hace falta. Y bueno, solamente advertir un poco que no desearíamos que sucediera con lo de Buscando a Nemo, ¿no? Que se puso de moda el que se regalase esta mascota a los niños y pusieron en peligro de extinción al pez payaso, ¿no? Pues supongo que no sucederá y que estarán advertidos. Haya cabeza por parte de los padres. De los padres. Y no hagan y no mucho regalen, caso a los hijos. No regalen Doris. Bueno, hay Doris de juguete. Bueno, eso sí. Está bien. Plástico. Para los nanos está bien. Lo que tienen que hacer es llevar a sus hijos al cine. Del resto de estrenos, en el número 3 extra entra Dioses de Egipto, una película que no ha funcionado nada en los Estados Unidos. Y aquí, pues bueno, dentro de cabe, pues bien, casi 600.000 euros. Expediente Warren sigue funcionando bien, más de 3 millones. Y hay dos películas que tenemos que comentar, porque una es italiana, que está funcionando mejor de lo que se esperaba. Es una comedia titulada Si Dios Quiere, que lleva más de 600.000 euros recaudados. Y la otra es una veterana, como Un Doctor en la Campiña, que ya lleva más de 1 millón. Bueno, la preestrenamos para los amigos de este programa y ya en ese momento se sabía que iba a ser una de las grandes triunfadoras. Se ha mantenido en un puesto muy, muy importante dentro de las películas de éxito e incluso llegó a crecer. Llegó a crecer. En las primeras semanas. Y de salas. Y de salas. Y insólito. Y bueno, pues la historia de un médico que tiene que él solo... en llevar el servicio de su vocación a lugares tan alejados como puede ser en la campaña francesa. Y tiene que luego lidiarse con su nuevo sustituto, que en este caso es una chica que también trabaja muy bien ella. Una película que trae mucho de humanidad, nos hace saber cómo son los servicios de salud y que creo que son muy parecidos aquí, ¿no? Muy buena producción francesa, una más. En lo que llevamos. El que no la haya visto, le recomendamos que no se la pierda. Y para terminar, Buscando a Dory, decíamos que en Estados Unidos ha funcionado bien. Lleva ya en 2 semanas más de 286 millones de dólares. Es una cifra que hace tiempo no se veía. Increíble, pero cierto que Pixar nuevamente vuelve a triunfar en la taquilla. Porque en este momento hay grandes producciones que se mueven en la banda de los 30 millones en primera semana. A ver, este fin de semana es el fin de semana grande en Hollywood, con el 4 de julio, que es festivo. Son 4 días de taquilla. Las previsiones son catastróficas. Se estrena La Leyenda de Tarzán, que lleva un presupuesto de 180 millones aparte marketing, y se estima que puede recaudar entre 20 o 30 el primer fin de semana. Bueno. Y se estrena El Último de Spielberg, Mi Amigo el Gigante, una película que ha costado poquito, 80 millones, y aunque se espera que no sea un gran éxito, pero que entre Estados Unidos y Europa recupere sobradamente el presupuesto. Una película que uno... la espera con ganas, como todo lo que hace el mago, el genio de Spielberg, pero que quizás veo erróneo estrenarla en verano. Es una película más para producto navideño, pero bueno, ellos sabrán. Esperemos que tenga un buen recorrido. Esperemos a ver. Nos vamos ya a hablar de los estrenos y empezamos hablando del gran Tom Hanks, Esperando al Rey. Estrenos de la semana. Alan tenía una gran oportunidad. Se trata de una operación vital para la empresa y cerrarás el trato. Y cruzó medio mundo para negociar con el rey. Parece que estés en la luna. No, estoy en Arabia Saudí. Vamos a presentar al rey un sistema de comunicación para reuniones holográficas en 3D. Disculpa, ¿eres el chofer? Chofer, guía, héroe. Bueno, pues esperemos que el señor Tom Hanks tenga suerte a la hora de presentar esto que quiere vender allí en Arabia Saudí. Sobre todo a ver si el rey le recibe, que es lo que veremos si ocurre o no al final de la película. Esta adaptación de un bestseller titulado Un holograma para el rey. Y habla de este agente comercial que, bueno, que es incapaz de triunfar en los negocios, aparte de ser padre y recién divorciado, pues tiene que ir a la otra parte del mundo a intentar ganarse el jornal. La película está dirigida por Tom Tykwer. Este hombre tiene grandes películas como El Atlas de las Nubes, que también trabajó con el señor Tom Hanks, El Perfume, esa gran adaptación que hizo a la gran pantalla, y sobre todo una película como fue Corre Lola Corre, que fue un gran éxito de este director alemán. De esta película destacar, como siempre, Tom Hanks está fantástico, en una comedia dramática que la verdad está muy bien, está muy entretenida, y sobre todo hay que destacar también su banda sonora. Bueno, yo creo que hay que recordar a Tom Tykwer, que en el año 98 pues sorprendió a muchísimos espectadores con una película metafórica que nos hablaba de un sector de la sociedad alemana que, bueno, no estaba pasando tan bien como parecía ser de que pasaba, ¿no? Todos parecían de que el paraíso alemán funcionaba como una maquinaria perfecta, y no, había un sector de la sociedad, en el caso de que describe Corre Lola Corre, en el que, bueno, pues habían algunas carencias. Es una metáfora también la película en la que protagoniza Tom Hanks. Creo que sí. El caso de un hombre que su fábrica o su empresa que se queda en la situación de ruina y que lo obliga a buscar un mercado tan lejano, lejano en kilómetros, pero lejano en la cultura, en el todo. Pensamiento, en el idioma. Es que el paraíso norteamericano tiene que hacer este tipo de viajes. Se tambalea. Para poder salir adelante, y está en manos del capricho de un rey que no sabemos dónde está, y no sabemos si va a llegar, y bueno, todo esto lo tiene que resolver pues el ingenio, la iniciativa de un Tom Hanks, del personaje de Tom Hanks. Y una buena oportunidad para recuperar Corre Lola Corre. Yo creo que sí, yo creo que ahí Tom Twicker ha vuelto a eso, lo que incides tú, y es volver a la metáfora para poder hacer una correcta radiografía del mundo que vivimos. No se lo pierdan. Y además coincido con que una de las cosas que más nos van a satisfacer, aparte de el buen papel de Tom Hanks y de la historia y la metáfora de Twicker, pues su banda sonora. Después de hablar del principal estreno, nos llega el otro que se supone que será el más taquillero en nuestro país este fin de semana. Veremos a ver. De nuevo nos invaden los extraterrestres. Sí, Independence Day, contraataque. Un día como hoy de 1996, el mundo escapó de las garras de la extinción. Tu padre era el hombre más valiente que he conocido. Todos perdimos algún ser querido. Pero gracias a su sacrificio conseguimos la tecnología para construir un planeta más fuerte y seguro. Porque nuestra supervivencia solo es posible si nos mantenemos unidos. Pues sí, está bien defendida la Tierra, pero no sé si suficientemente para este nuevo ataque alienígena, porque ellos también se han armado, pero bien. 20 años después nos llega otra vez el señor Roland Emmerich con esta nueva independencia y esta nueva invasión, que como siempre sucede, primero es en los Estados Unidos, después en el resto del mundo. En el reparto, Bill Pullman y Jeff Goldblum repiten de aquella película, pero el señor Will Smith no vuelve a ser protagonista en esta ocasión. Hay que decir que se han mejorado, como no, los efectos visuales, que más de 350 personas para rodar la película, y que se ha rodado en un tiempo récord, se podría decir, en apenas 75 días. La primera parte recaudó unos 305 millones de dólares. Hoy serían más o menos unos 467. En su primer fin de semana en los Estados Unidos apenas ha llegado a los 40. Así que el fracaso parece que puede ser evidente. Y la pregunta que uno se hace, y que mucha gente también: ¿hacía falta una secuela, Alfredo, de Independence Day? Yo, como siempre digo, el público dictará sentencia. Bueno, yo creo que aquí han hecho de necesidad virtud, como por lo visto a Roland Emmerich no se le ocurren otras cosas más interesantes. ¿Qué más tiene que destruir este hombre? Ya ha tenido un par de patinazos en estos 20 años. Y por otro lado, pues de la industria de Hollywood tampoco está muy bollante que digan los resultados de su taquilla. Ahí, estamos hablando en sí, su en propio Estados país. Unidos. Pues bueno, pues da la impresión de que ellos han recurrido pues a ese viejo sistema de hacer la segunda secuela, ¿no? Pero bueno, recordemos que hace 20 años la peor noticia que podía recibir, estamos hablando de los tiempos del paraíso del cine, era un exhibidor, era que no le dieran Independence Day, porque venía precedida del gran éxito que había tenido en Estados Unidos. Y bueno, yo recuerdo que entonces todos los cines tenían puestos los carteles, los grandes carteles de la película, y estábamos esperándolo constantemente. Y la verdad es que luego la taquilla fue... No, funcionó muy bien en taquilla. Un éxito, fue lo que esta vez... dicen, un blockbuster, y se hicieron muchos millones de espectadores aquí en España. Y entonces hubo algún disgusto, porque conocemos el caso de algún cine que en última instancia dijeron: no hay copia para ti. Y produjo el disgusto del año a estos exhibidores. No vamos a decir nombres, no sé, pero... No sé. Esta vez no creo que sea ese un problema. Eso es donde iba yo. Esta vez me parece que los exhibidores, algunos de ellos incluso, ni siquiera se han preocupado de llamar y decir: yo también quiero la copia, porque... sabedores del flojo resultado que ha tenido, pues ahora no es lo mismo. No es lo mismo que la número uno. Si alguno quiere ver la secuela, pues nos parece muy bien que sean se interesen por este tipo de cosas. Emmerich ya no es lo que era. No. No hemos visto la película, pero las referencias que hay nos hacen recomendar que nos lo tomemos con calma. Bueno, y si nos tomamos con calma, podemos ver otros estrenos. Por ejemplo, tenemos una comedia indie, Todos Queremos Algo. Nos iremos al verano de los 80 y en una casa donde viven un equipo de béisbol universitario, y a falta de 3 días, pues lo único que hacen no es prepararse para las clases, no, es chicas, fiesta y mucho, mucho alcohol. De la película, sobre todo, destaca Richard Linklater, el director. ¿Por qué? Porque este hombre nos sorprendió el año pasado con Boyhood, y es el que ha hecho la trilogía de Antes del Amanecer y el resto de películas. Un muy buen director que nos llega esta vez con esta comedia. Y por último, también tenemos que destacar una comedia, un drama francés, Un amor de verano. Nos vamos a ir a la Francia de los años 70, donde una joven, pues que vive en el campo y oculta su homosexualidad, viaja a París. Allí conocerá a una activista femenina y se enamorará de ella. La película, dirigida por Catherine Corsini, nos habla de una época en que en Francia el movimiento feminista pues ayudó a que, por ejemplo, las lesbianas dieran la cara en una época difícil, aunque según la directora, hoy en día en Francia volvemos al pasado. También resulta difícil ser homosexual en el país galo, ¿quién lo iba a decir? Una película que es una mezcla entre dos grandes películas como fue Carol o La vida de Adele. Una vez más, el cine francés, Alfredo, vuelve a ser reivindicativo. Bueno, será cuestión de ir a verla, porque es una película que siempre retratan los momentos difíciles de alguna pareja, ¿no? Sea cual sea la inclinación que tienen. La vida de Adele era fantástica, la ganadora. Sí, sí. Fantástica. Bueno, en las grandes películas. Eso sí, y con sexo explícito. Sí, bueno. Pero fantástica. Lo del sexo explícito, yo no sé si es pertinente o no. Hubo gente que se quejó, quiero decir. Hay que decir, en el jurado de Cannes era Spielberg, el presidente del jurado, y le dio la palma de oro a la película. Y bueno, y también la duración, quiero decir, para algunos. Casi 3 horas, casi. Eso es. Bien. Esta es una película que tiene la virtud de ser mucho más breve y bueno, y seguir tocando temas que son interesantes. Entramos ya en la recta final de nuestro programa y nos vamos al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. ¡Qué gran superproducción! Estamos escuchando la banda sonora, como no, de Lo que el viento se llevó. ¿Por qué? Porque el viernes, hoy viernes, Olivia de Havilland cumple 100 años y es la última superviviente del cartel de esa obra maestra titulada Lo que el viento se llevó. Ganó 2 Oscars por La vida íntima de Julia Norris y La heredera, y estuvo 5 veces nominada. Nació en el año 1916 en Tokio, aunque su familia, su padre era profesor de inglés y su madre actriz de teatro, se instaló en el año 16 en Los Ángeles. Conocida, cómo no, por sus películas junto a Aaron Flynn, como Capitán Blood, La carga de la brigada ligera, Robin de los bosques o Murieron con las botas puestas, llegó un momento que ya se cansó de hacer películas con el galán de Hollywood y rompió, pero hizo muchas más, y a partir de ahí le vinieron los premios académicos. Hay que decir que el éxito le llegó, como no, en el 39 con Lo que el viento se llevó. Y conocido de ella, de Olivia de Havilland, es que inició y ganó una demanda contra los estudios por denunciar un contrato que la ataba 7 años. Ganó esta demanda. Antes de ganarla, fue inscrita en la lista negra. Nadie la contrataba. A raíz del triunfo en los tribunales, pues le vinieron los premios, el reconocimiento y las grandes películas. 100 años, Alfredo, para una grande de las grandes, Olivia de Havilland. Yo creo que fue toda una vida de cine, no solamente porque tuvo grandes interpretaciones que pasarán a la memoria de todos los que nos gusta el cine. Cuando has puesto la banda sonora, me he acordado de esas escenas impresionantes de la película, Como nosotros somos aficionados al preestreno, podemos dar un dato cinéfilo. La película se preestrenó nada menos que en Atlanta, en uh-huh. la ciudad donde se realizaba esta historia, ¿no? Imaginaros el desplazamiento de los grandes de Hollywood para ir a una ciudad y hacer el preestreno ahí mismo, ahí donde se producía el gran incendio y ahí donde se producían estas escenas de amor que son inolvidables. Olivia Havilland, digo, era una vida de cine porque luego tuvo pues sus roces con las productoras que les tenían unos contratos que eran verdaderamente leoninos. Ella los denunció, les ataban, no podían ellas los grandes protagonistas no podían ir a hacer las películas que ellos preferían porque tenían contratos de 3, 4, 5 años. Esa denuncia le hizo estar en una lista negra. Y eso le hizo que, bueno, pues hiciera un poco de retiro. No se retiró en el año 50, cuando ya había hecho una de las, uh-huh. las más grandes películas, porque Lo que el viento se llevó es el 39. Y sin embargo, pues siguió haciendo algo de cine, vivió feliz y estamos en el 2016. Y aún vive. Y aún nos saluda. Tenemos que decirle feliz cumpleaños en este día, en el 1 de julio. Tenemos que agradecerle lo mucho que luchó por los derechos de los actores. Y podemos, por suerte, ver sus películas junto a Ron Flynn, esas grandes películas que hizo con él. Sí. Y una anécdota de su vida. No se hablaba con su hermana, Joan Fontaine. Hubo una diferencia entre ellas, sí. Se dejaron de hablarse algún tiempo, no sé si duró mucho. El hecho es que es todo un ejemplo por su capacidad de vivir, esa vitalidad que tiene. Pues no siempre se puede felicitar a una persona en el año 100 y no siempre es una protagonista, una actriz, una trabajadora. Yo creo que ella lo que era más que todo una buena trabajadora con amor por su profesión. Lo defendió, lo demostró. No había sindicatos de actores que la pudieran apoyar y sin embargo a los poderosos productores de la época aquella los puso en su lugar. Pues felicidades a los 100 años de una grande de Hollywood, Olivia de Havilland. Y continuamos hablando de cine y entramos, hoy adelantamos un poquito la agenda cultural y los estrenos para la próxima semana, Money Monster, una cinta dirigida por Jodie Foster con George Clooney y Julia Roberts y cómo no, lo último del gran, del genio de Spielberg, Mi amigo el gigante, eso nos llega la próxima semana. En la agenda cultural, en el DOR, este fin de semana veremos Calle Cloverfield 10 y Cegados por el Sol y para la próxima semana tenemos El héroe de Berlín y El juez. En el Autocine Star, Buscando a Dory e Independence Day. Y en el IBEA, que en la Filmoteca destacamos, atención, el sábado, día de fiesta de Jack Tati y la obra maestra, la última de Spielberg, El puente de los espías, con Tom Hanks. Y el domingo, otro clásico de Hitchcock, Vértigo. Por último, en la Terraza Lumiere podemos ver un gran programa doble, como es Independence Day y Dioses de Egipto. Y antes que se me olvide, la cartelera Turia cumple 25 años entregando sus premios. ¡Hombre! Y se van a dar, como se están dando en los últimos años, en el auditorio de la Casa de la Cultura de Burjassot. Y contará con la colaboración, entre otros, de Xavi Castillo. Entre los premiados, Pedro Casadevlán por B, Natalia de Molina por Techo y Comida, y como no, muchos más premiados del cine, del teatro y de la televisión. Así que, Alfredo, nos toca felicitar estos 25 años de premios de La Turia. Uno de los premios más deseados por los directores de toda España, el Halcón Maltés, nada uh-huh. menos. Y que han venido, bueno, han sido premiados, pues, y han venido con muchísima ilusión, porque no solamente son famosos aquí en la Comunidad Valenciana, sino en toda España. Felicitaciones por estos 25 años y que sean 25 años más. Rápidamente, Alfredo, querías avanzar un ciclo de verano que bueno, ya se va a poder ver en la ciudad de Valencia. Se está haciendo un clásico ya en las noches que se organizan en el claustro del Centro Cultural La Nau. Lo organiza el Aula de Cinema de la Universidad de Valencia y hay títulos muy importantes. La entrada es libre, dependiendo del aforo, yo creo que está muy bien. Hombre, gratuita. Con la temperatura tan agradable que hay. Y películas en versión original. Bueno, además son presentadas por profesores de la propia universidad, eso es todo un lujo, poder ver cómo ellos hacen el análisis de la película, pero estamos hablando de títulos tan importantes como, por ejemplo, el sábado 16 de julio se hace El rey de la comedia de Martin Scorsese, es una película de 1982 con Jerry Lewis y Robert De Niro. O el lunes 18 se hace la película muy importante, y yo no me la pierdo, ahí podemos vernos con todos los amigos, que es nada menos que Juana de Arco, de Carl Dreyer, es un clásico del año 1928, y el miércoles 20 de julio, Moby Dick, la de John Huston, nada menos. Una obra maestra. Pues ahí estaréis con Alfredo el Provisionista para ver buen cine. No os perdáis el ciclo, un ciclo importante, que es el ciclo Extrañas Parejas, que coordina Irene Montoro. El viernes 15 de julio, King Kong, menuda pareja. Estamos hablando de la película de 1933. Es una película muy importante en la historia del cine porque fue la primera película donde hubo una transparencia, un recurso muy habitual para poder establecer distintos planos, ¿no? Y luego, también importante, por ejemplo, pues hablar de otros títulos que se van a hacer ahí en el ciclo este de Extrañas Parejas. Poco a poco iremos adelantando la programación y las próximas semanas. Entrevistaremos a alguno de los coordinadores, uh-huh. Y hablaremos de este ciclo que nos parece de lo más interesante que hay. Continuamos en Agarro Como Puedas ya en los últimos 5 minutos de programa. Y esta semana nos ha dejado uno de los grandes. Adiós al gran Bud Spencer. Carlo Pedersoli, napolitano, fue durante los 50 un gran nadador, logrando varias medallas en distintos Juegos del Mediterráneo, y participó en los Juegos Olímpicos de Helsinki en el año 1952. Allí conoció a otro nadador llamado Mario Girotti, Terence Hill, su compañero en cerca de 16 películas. En el año 1967 protagonizó Dios perdona, yo no, junto a su inseparable compañero. Pero el éxito le vino en el año 1970, le vino a los dos por Le llamaban Trinidad. ¿Quieres continuar llevando tu estrella? Pon en libertad cuanto antes a mi amigo. Yo no tengo nada contra el que va con una mujer. Pero si ella no está conforme y protesta, entonces es delito. Y el juez tendrá que decidir. El juez no puede decir nada porque esa mujer era la suya. Y ella sí estaba de acuerdo. Pero de pronto llegó el viejo y se puso a gritar para disimular. Oíd, muchachos, vuestro amigo ha metido la pata. Se equivocó de mujer. Y lo siento, pero la ley es la ley, y aunque os parezca raro, hay que respetarla. Juntos hicieron 16 películas sin éxitos, como 2 Super 2, Par Impar, Quien tiene un amigo tiene un tesoro, o Y si no, nos enfadamos. Queremos igualito que el otro. Rojo y con la capota amarilla. Cuidado, ¿eh? Y si no, nos enfadamos. Es evidente que no sabéis con quién estáis. Fue la década de los 70 y 80. También hizo cine en solitario, con películas como Zapatones, Puños Fuera o El Super Sheriff. En nuestro país rodó hasta 34 largometrajes. Fue escritor, compositor y empresario. Y nos ha dejado parte de una infancia que nunca volverá para muchos. Pero por suerte, en la televisión o en nuestra casa, en el DVD, aún podemos disfrutar de sus gestos y, como no, de sus golpes con ese puño cerrado. Adiós al gran Bud Spencer. Alfredo. Bueno, él era un hombre modesto, además de ser práctico y que luchó mucho en la vida. Él decía que no era actor, pero tú fíjate la cantidad de películas que se generaron por su iniciativa, como ese personaje que iba dando mamporros y que llenaba la pantalla, ¿no? Su primera película fue en el año 51, cuando él ya acababa de cumplir uh-huh. los 20 y pocos años, y hacía de guardia romano, claro, un guardia romano que medía casi 2 metros, y que tenía una musculatura poco habitual. ¿En una superproducción? Sí, en Cuo Vadis. Oh, sí, pero que en aquella época los guardias romanos estaban un poquito esqueléticos, ¿no? Destacaba él, y además coincidiendo con 2 extras de lujo. Una de ellas era Sofía Loren, una desconocida. Incluso no aparece en los títulos de crédito de la película, pero sí en los títulos de crédito de los registros. Sofía Loren, una desconocida que aparecía como esclava cristiana, y también otra esclava cristiana, pero esta ya sí que bastante conocida, Liz Taylor. Liz Taylor iba a ser la protagonista en la película, pero en última instancia el director quiso que fuera otra la que protagonizara la película. Es un hombre que hizo de todo, ¿no? Fue bibliotecario en Montevideo cuando estuvo con su familia. Hasta político. Hizo la política. Estuvo en el partido de Silvio Berlusconi. Bueno, eso ya mucho mayor, ¿no? Por poco tiempo. Sí, mucho mayor. Trabajó en la Panamericana, en la carretera que iba de Colombia. Bueno, mil aventuras. Y sobre todo, nos enseñó que la vida también puede ser un momento de risa a base de mamporros. Bueno, Alfredo, con la banda sonora de Y si no nos enfadamos, nos despedimos ya, así que más cine la próxima semana. Bueno, y a disfrutar de las terrazas de verano, que en este momento... florecen. Sí, es lo que hace falta. Bueno, pues volveremos con más cine el próximo viernes, aquí en la 97.7 Radio, en Agarrón, como puedas recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.